Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Comenzando otra hora de programación en Estrellas de Medianoche. Un tema de Paul Simon de los 80, Late in the Evening. Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Para Britney Spears, Baby One More Time. Estrellas de Medianoche. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Show me how you want it to be. Tell me, baby. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. Dire Crime, un tema de la cantante Sade, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Este tema se titula Tour de France. Es con Kraftwerk. Pues bien, hoy 31 de mayo de 1952, uno de sus integrantes de la agrupación alemana Kraftwerk está de cumpleaños. Nace el 31 de mayo de 1952 en Berchtesgaden, Alemania, Karl Bartos, de la agrupación de género electropop Kraftwerk. Kraftwerk alcanzó el número uno en Inglaterra en 1982 con Computer Love, The Model, lanzadas ambas canciones como lado A. Karl Bartos participó en la percusión, sintetizador y como vocalista en Kraftwerk. El mismo día, 31 de mayo, pero 4 años después, en 1956, nació en Amberg, Alemania, otro ex integrante de Kraftwerk, Fritz Hilpert, quien participó en la banda como ingeniero de sonido y tocando la percusión electrónica. Es decir, dos miembros o exmiembros de la agrupación Kraftwerk nacieron el mismo día, 31 de mayo de 1952, Karl Bartos, y de 1956, Fritz Hilpert. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Vamos con esta canción que al lado de Computer Love, ambas se lanzaron como lado A, alcanzó el lugar número uno en Inglaterra en el año 1982 de Model. Thank you.

Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Rock siglo XXI. La agrupación finlandesa de Rasmus con I'm a Mess. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky. It's tight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. 31 de mayo de 1964 nace en Harlem, Nueva York, Daryl Matthews McDaniels, conocido por su nombre artístico de DMC. Daryl es miembro fundador del trío de hip hop Run DMC, y es considerado uno de los pioneros de la cultura hip hop. Run DMC alcanzó el número 4 en el listado Hot 100 de Billboard y el octavo lugar en Inglaterra en 1986 con la canción Walk This Way, grabada al lado de la agrupación Aerosmith, que ya la había hecho éxito, pero un éxito ahí moderado en el año 1975. Ya 11 años después se unió con Run DMC, Aerosmith, y triunfaron definitivamente con la canción Walk This Way. Un rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí están ellos, Run DMC con Aerosmith y Walk This Way. She told me to walk. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Love you.